Le llega el turno a la sintonía de la mañana, el espacio de carnaval. Ya saben que nosotros cada día abordamos, bueno, pues todo lo relacionado con la fiesta del carnaval 2015 en nuestra localidad, con los diferentes protagonistas de la fiesta. Están pasando por aquí las distintas agrupaciones del carnaval. Hablamos además también con las fiestas gastronómicas y con todos los actos que se van a organizar dentro de la celebración de Don Carnal en nuestra localidad. Y en la jornada de hoy vamos a conversar con los componentes integrantes de la chirigota Borrequito como tú, la chirigota de los Mancilla, que es como se conoce a este grupo, y así seguro que todos nos entienden y saben con quién vamos a hablar, en este caso, pues con Juan Mancilla y con Manuel Mancilla. A ambos, muy buenos días. Hola, buenos días. Bienvenidos a Radio Brique, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. Y bueno, vamos a hablar un poco de vuestro proyecto, ¿no? Para este carnaval 2015 con vuestras chirigotas, de lo que habéis preparado, del trabajo que estáis haciendo, de un poco, bueno, pues todo lo que va a ser vuestra participación en el carnaval. Para comenzar, pues un poco con el tema del nombre, ¿no? Borreguito como tú. Vais a pasar de ser jeques árabes cataríes con prestigio, ¿no? Y con cierto peso y poderío a ser... ¿Qué nos podemos encontrar? No sabemos, ¿no? Te vas a encontrar una chirigota, como siempre, a la cual le ha podido el dinero y se han convertido en borregos. En borregos. Esto a mí me suena, lo de borreguito como tú, me suena a la rumba del Fari, ¿no? ¿Cómo era? Era de Peré. Es de Peré, ¿no? Esa. Pero eso era borrequito. Borriquito, era borriquito. Uh-huh. Y bueno, pues, ahí queda, ¿no? Ahí queda, sí. Ya cuando se abra el telón y nos vea la gente, pues, entenderá el porqué del nombre y el cómo y... Sí que no podía explicar, claro, sí que no podía explicar desde luego un poco cómo surge, ¿no? El tipo, si surge el año pasado, pues siempre me dicen que, no sé, esto ya desde el año pasado, antes de que terminara nosotros, ya sabíamos lo que íbamos a... La idea y el tipo surge por necesidad, porque chirigota queremos sacar y no tenemos ni idea ni nada, uh-huh. Y surge esto, por necesidad, o sea, es una idea a buscar, no es algo, no nos ha venido la musa ningún atardecer de verano en la playa. Simplemente tenemos que buscar un tipo y tenemos que buscarlo y nos sale esto. Y nos ha venido tarde, como en los últimos años nos ha venido tarde, porque el tipo nos vino casi final de noviembre, diciembre, nos vino la idea y el nombre nos ha venido después de Navidad. Uh-huh. O sea, que no era algo que teníamos ya pensado, esta idea, vamos a ver cómo podemos llevarla a cabo, no. ¿Vamos a estar con una chirigota? ¿Vamos a salir o no? Sí, vamos a salir. Bueno, pues ya veremos qué es lo que nos sale. Y al final pues nos ha salido esto y la verdad es que estamos muy contentos con la idea. Vamos uh-huh. a ver. ¿Ha habido algún momento en el que pensabais que no ibais a salir en el carnaval? No, lo que pasa es que nosotros por las circunstancias que tenemos cada uno de los componentes, pues todos los años tenemos que hacernos la misma pregunta. ¿Quiénes podemos, quiénes no podemos, quiénes tenemos más ganas, quiénes tenemos menos, a quién el trabajo se lo permite, a quién las circunstancias familiares, personales, y tenemos que empezar desde cero a la hora de preguntarnos si podemos o no podemos. Y eso es lo más importante que nosotros nos planteamos. Y a partir de ahí, pues ya surge todo lo demás de en cuanto a tipo, letra y toda la historia. Y esa pregunta la hacéis en diciembre, muy tarde, ¿no? No, en diciembre es cuando nos salió el tipo. La pregunta nos la hicimos en verano. Claro. En verano nos la hicimos y la respuesta pues tardó. Tardó mucho. Tardó mucho porque, claro, son muchas cosas, muchas circunstancias. La gente tiene que valorar mucho, tiene que pensar muchas cosas porque, claro, independientemente de que la gente esté por ahí y que tengamos poco tiempo para ensayar o para lo que sea... Pero esto supone una responsabilidad, supone un compromiso. Y claro, pues eso cada vez con más cargas familiares y todo eso. Y claro, hay que plantearlo desde el principio. Aunque empezamos a meterle pulso a esto después de feria, vamos a empezar. Sí, tuvimos ahí un pequeño parón y digamos que en octubre es cuando empezó esto a andar. ¿El grupo ha experimentado modificaciones este año? ¿Ha habido cambios? En cuanto a los integrantes que lo formáis. Sí, con los cambios hay casi todos los años. El grupo, sí. La base es el mismo, pero sí, hay algunos cambios. Algunos componentes que han decidido este año descansar y otros que el año pasado no salieron y que vamos a volver a salir este año. Nuevos hay dos, que son Jorge y Y nuestro amigo Frank, que bueno, es nuevo porque sale con nosotros por primera vez, pero vamos, es amigo nuestro. Que... Es del mismo grupo. Pero en el carnaval sí es nuevo, ¿no? Sí, en el carnaval. Sí. Jorge no, pero Frank sí. Vale, son las dos nuevas incorporaciones. Exacto. Que van a participar con vosotros por primera vez. Jorge no es la primera vez que sale. Jorge Valle, ¿no? Salió hace mucho tiempo con las comparsas de Favero y esta gente. Los bailadores. Y lo hemos recuperado. Por bien del carnaval, claro. Claro, hombre. Además, imagino que tocando la guitarra. Tocando ¿no? la guitarra, sí, claro. Sí, claro. Porque era, en este caso, uno de los instrumentos, ¿no? En la comparsa de aquel entonces. El niño prodigio. Así se lo denomináis vosotros, ¿no? Bueno, dos nuevos, pero me dices que ha habido también otras altas y bajas. Baja significativa, pues por ejemplo Serafín Maza, que está con la comparsa de las niñas, ¿no? Y eso es una guitarra menos, pues eso se nota, ¿no? Es una guitarra menos y la otra guitarra también, que es Juan, también. Los dos hermanos. Y nuestro primo Dani también, que deja de... Y José Manuel Sánchez Parrado también, que por motivos laborales al final ha estado ahí hasta última hora intentando... Pero que no ha podido. Pero no ha podido ser. Son componentes de la agrupación, sí, claro, que claro. Muy visibles, ¿no? De que tú os veía a vosotros encima del escenario y, bueno, pues se reconocen perfectamente. Claro, ¿no? Claro, claro. Entonces... De todas formas, lo bueno, y Faustino también, Aitino, que al final, a última hora, va a ser padre ahora también y no ha podido. Pero los que vuelven son también cabezas visibles de la Chirote que han estado con nosotros desde los Chapapotes, que no salieron el año pasado. Raúl Ardila, José Manuel Vilche, Juan José Valero y José Mari Morales, que vuelven, que han estado con nosotros todos los años, menos el año pasado, que por diferentes circunstancias pues no pudieron. Sí, que es verdad que también son otros componentes de la Chirigota, de la agrupación. Del grupo, de siempre. Uh-huh. En definitiva, ¿cuántos soy? Porque ya yo me he liado 12. Entre 12 en total, ¿no? 12, sí. Más o menos el número siempre es el mismo. Sí, el año pasado éramos 13, este año 12. 12, 13, 14, ya veces. Más o menos. Depende. El mismo. Es bueno tener banquillo, porque los fines de semana son muy largos y no todos pueden venir todos los fines de semana. Claro. Y es bueno tener banquillo. Este año no tenemos, pero bueno, nos lo apañaremos. De hecho, el año pasado, digo, el fin de semana de la tortilla y jamoná, estábamos 11, después nos quedamos con 10. Hubo alguna actuación con 8. También. Hubo alguna actuación al final con menos. ¿Lo notáis? ¿Se nota y lo nota la gente cuando estáis menos? Sí, se nota. ¿Sí? Está claro. Se nota porque además las cosas, sobre todo ahora al principio, están cogidas con alfileres. Entonces, claro, uno más, uno menos, se nota. Uh-huh. Pedro se sigue ocupando del bombo, Manuel de la caja. Exacto. Eso sí que se mantiene. Y las dos guitarras, pues los hermanos Maza, pues Jorge Valle es una y Raúl Ardila... la otra. Uh-huh. ¿Y qué tal con la guitarra? ¿Bien? Los ensayos, no sé cómo si habéis ensayado ya todos juntos, porque muchas veces ni siquiera... Sí, algún otro ensayo hemos hecho. Algunos hemos hecho el fin de semana pasado. El fin de semana pasado hicimos uno con todo, bueno, con casi todo. Valero no estaba, pero el grueso sí, y con las guitarras muy bien. Muy bien, porque los dos estaban aquí en Ubrique, que es algo fundamental, que este año todos los instrumentos están en Ubrique. Uh-huh. Y entonces los cuatro instrumentos y Orellana y yo al cante, ¿no? No había más. Y ya está, y se acabó. Y José Mari de vez en cuando. Y José Mari de vez en cuando que podía venir, pero... Uh-huh. Y así hemos tirado para adelante y con los fines de semana. Con algunos fines de semana. Muy poquito tiempo, desde diciembre, ¿no? Empezar a trabajar, porque claro, en diciembre sale el tipo, pues empiezan también las letras a surgir y demás. Empiezan los cuplés, empieza el estribillo, empieza... Y ensayar pues poquito también, ¿no? Porque con mucho compromiso, con mucha dificultad para un miembro y para otro. Pero yo soy de la opinión que los repertorios tienen... que está fresco, los repertorios no pueden haber estado ensayados desde agosto. Si no te quema también. Si no, es que no cantas por inercia y no sabes ni lo que estás cantando. Los repertorios tienen que tener ese punto de frescura y no viciado. ¿Pero iréis con el papelito para leer? Pues, que yo he visto alguna agrupación así. Hasta ese punto no llegaremos. Hasta ese punto no. Truco haremos seguro. Pero no, sí, con letras nuevas que han planteado. Pero sí es verdad que... apuntes por detrás, alguna historia, pues... Señores, antes de empezar, cuidado en esta parte, que en esta parte patinamos, sí, no sé qué. A las entradas, alguien... Alguna cosita truco. Sí habrá que hacer para que intentar... Que no se lo tenemos. Pero vamos, que está pareciendo que no lo hemos ensayado esto, que esto es... Hombre, pero esto no está ensayado, ¿no? Esto está muy trabajado y está muy... Pero vamos, que... ¿Con qué frecuencia los ensayos? Yo ni lo pregunto, ¿no? Porque los cuando, es que cuando no podáis... Lo mismo pues que... ¿Cómo ensayáis con las nuevas tecnologías por medio? Esa es una duda que yo tengo. Pero es que eso es la gran mentira. No ensayamos con las tecnologías de por medio. No, simplemente ensaya. Nos mandamos las letras. No con ensayamos. Es imposible ensayar con las tecnologías por medio. En todo caso, podríamos grabar las cosas y mandarlas. Cosa que tampoco hacemos. porque grabar las cosas entre tres en un ensayo, pues, y cantadas por mí, pues imagínate. Por este, pues entonces no se graban, se ensaya y ya está, las veces que se pueda y ya está. Y la frecuencia del ensayo no existe. Lo mismo nos pegamos una semana así y ensayar, que lo mismo hay un fin de semana que ensayamos dos, tres veces. Claro. Pero es que no lo sabemos. Eso hasta última hora no se sabe si se ensaya o no. Bueno, realmente lo ensayo cuando se aproxima la fecha, ¿no? El fin de semana antes del Fato, sí, las dos últimas semanas es cuando intentamos. Pero claro, este año hemos tenido la mala suerte que mi hermano se puso malo la última semana, estuvo con fiebre, y esa última semana que le íbamos a dar un arreón, pues la dejamos en blanco, entonces... Claro. Claro, porque teníamos que meter popurrí para todo eso, pero bueno, que yo qué sé, que dentro de lo que cabe... Nosotros que estamos acostumbrados a ensayar con ruido, y si yo no voy, ya no ensayan esta gente. Oye, este es tú un poco como impulsor, ¿no? De no, el generador de ruido. El generador de ruido directamente. Directamente. Bueno, ¿y cómo son esas letras que llevan preparadas desde las letras desde son diciembre? Maravillosas. ¿Cómo van? Hombre, nosotros la verdad es que estamos muy contentos con el repertorio. Y yo qué sé, seguimos en nuestra línea. Yo qué sé, esto... Algunos dirán, ¿todos los años igual? Pues sí, lo mismo que todo el mundo parece que suena igual todos los años y dicen las mismas cosas. Pero vamos, la verdad es que estamos... Lo estoy hablando, que tenemos un repertorio que nosotros estamos muy contentos con él. Luego, claro, luego esto... A la gente, pues, tú sabes, unos años cala más, un año te crees que está mejor y después pues no llena tanto, otros años que algunas cosas tú ves que no pues pegan más, pero la verdad es que estamos muy contentos con todo lo que llevamos, tanto música como letra, como idea, como no sé. Y en cuanto a los temas que planteáis este año, la crítica obviamente tiene que estar, el humor también, por supuesto. Si todos los años sí intentamos posicionarnos, este año claro, vamos a posicionar mucho más con respecto a diferentes aspectos de los temas que hay en el pueblo. Es principalmente, claro, como siempre, el 90% del repertorio es relacionado con Ubrique. Sí, letras locales. Es lo que intentamos hacer siempre y vamos, y pues hay elecciones municipales, hay un montón de cosas así que hay que tocar y nosotros pues las tocamos. Y después, pues claro, algunas incluso las sobamos. Alguna que otra pamplina de risa, de no sé qué, cuplé, crítica, un poco de todo, ¿no? Algún tema nacional por ahí que de pie a ello, no sé, el pequeño Nicolás, por ejemplo, se me viene a la cabeza, es un tema muy recurrente. Pero lo que intentamos hacer siempre es, si tocamos un tema de ámbito nacional, referirlo. Trasladarlo, ¿no? Referirlo a algo de aquí. Ya sea en el chiste, o ya sea en el desarrollo, o... Sí, enlazar una cosa con la otra, pero que sea siempre en temas locales, que siempre se hable de Ubrique. Un repertorio que realmente se entienda aquí y no en cualquier otro lugar, ¿no? A mí muchos compañeros que están conmigo en el instituto, que vienen de vez en cuando, sí, está muy bien, pero Guillo, es que hay muchas cosas que no he entendido, que no sé qué. Claro, es que se vive fuera de la ciudad. Cuando dicen eso, dice, bueno, pues entonces lo he hecho bien. Entonces bien, porque era lo que pretendíamos en realidad, ¿no? Es que cantamos en Ubrique para Ubrique, vamos, sin criticar al que hace otra cosa, lo que sea, que nos parece estupendo. Pero sí es cierto que un repertorio 100% local significa que te va a entender la gente que vive aquí y a veces incluso... Y no toda. A veces no todo el mundo. De hecho, nosotros en muchos casos hemos llevado una letra allí y el 30% de la chica te ha dicho, ¿esto qué es, Quillo? Claro, ¿de qué se está hablando aquí? A lo mejor también no quieres ser muy claro a la hora de plantear el tema, ¿no? Que eso también me parece a mí que ocurre, ¿no? Con vuestra agrupación. ¿Cómo? Que a veces no se quiere ser muy claro, ¿no? A veces ser más ambiguo a la hora de plantear un tema, ¿o no? Suficientemente claro diciendo nuestro punto de vista sobre las cosas. Sí, sí, sí. ¿No lo crees? Sí, sí. Yo creo que sí, que intentamos que lo que se diga se entienda. Otra cosa es que luego se entienda. Pero nosotros lo que queremos llevar a cabo lo decimos y no tenemos ningún problema. Yo creo que se entiende perfectamente. Sí, se entiende, claro. Ya depende, no solamente depende de lo que se... Hay doble sentido, del sutilezas, que lo diga, sino bueno, que eso escuche. Se pueden percibir. Sí, eso sí, hombre, eso sí, doble sentido claro. Lo intentamos. Pero eso es una cuestión de el que se entienda o no, del que lo dice, pero también del que lo escucha. Claro, ahí está. Entonces... En fin, ¿cómo lleváis el repertorio? ¿Cuánto lleváis de paso doble, de cuplé? ¿Poquito metido? ¿Mucho? Llevamos 7 y 7, ¿no? 7 y 7. No, 6. 6 paso dobles, 6, ¿no? 6 y 7. 6 paso dobles, 6 y 7. Y 7 cuplés, creo que. Siempre lleváis muchas letras, ¿no? Bueno, muchas letras, que están muy bien. Yo creo que es lo normal. Esa es la media, más o menos. No, sí, es verdad que hay años que nos hemos plantado con 10 o 12 cuplés. Lo que pasa es que luego se hace una criba natural a lo largo que va, mientras va pasando el carnaval. Y este año lo hemos hecho antes. Que no van funcionando. Los que tienen más aceptación y los que tienen claro, menos. Claro, pero este año esa criba hemos intentado hacerla antes y hemos desechado algunas cosas, tampoco muchas, pero algunas cosas sí. Sí, y creemos que lo vamos a cantar todo en todos lados. Pero eso no se sabe nunca. Pero claro, eso nunca se sabe, ¿eh? Volvemos a lo de antes. Depende del público cómo lo acepte, y si gusta, si no gusta. Si... ¿Cuánto escribes la letra otra vez este año? ¿Con tu hermano o cómo? Este año el repertorio entero, música y letra de absolutamente todo, lo ha hecho mi hermano. O sea, con alguna... con ideas y colaboraciones. Perdona, pero ¿dónde has sacado el tiempo? No lo sé. Pues el tiempo, mira, yo desde que tengo a mi niña me voy a darle paseos por la depuradora y por el pantano. Y te digo una cosa, de los 7 cuplés, me parece que 4 me han venido por el matadero para abajo, ¿eh? ¿Y ahora qué haces? Pues el móvil, yo me voy grabando, cuando ya mi niña está dormida, pues flojito, me voy grabando las cositas y cuando llega a mi casa, pues lo monto. Ah, cantándolo, ¿no? Porque si sí, no... Sí, sí, sí, yo me lo canto... Bueno, yo, cantándolo, bueno, intentando cantarlo. Cantándolo. Y después, pues nada, cuando ya tengo las letras hechas, pues las hablo con mi hermano y mi hermano me dice, pues sí, no, vamos a cambiar esto, no vamos a cambiar... Pero el grueso a mi hermano se lo doy montado. Y después ya, pues ya vemos qué es lo que hacemos. Y después de darle muchas vueltas y de tener algo casi decidido, lo planteamos en el grupo, que por lo general pues suele aceptar las cosas. Por lo general, claro. Hay veces que hay algo que no, pues no, pues nada, pues no pasa nada. Los novatos, bueno, los nuevos componentes que no han estado otros años con vosotros, ¿han aportado algo este año musicalmente, en cuanto a la letra, en cuanto han aportado lo más importante, aparte de la... Su presencia. No, aparte de, bueno, de las cosas ganas. Técnicas de cantar, de tocar y eso, han aportado lo más importante, que son ganas, buen rollo y facilidades, que es lo claro. Más importante de todo. Porque si ya tenemos nosotros problemas a la hora de sacarle pulso a esto, si encima de todo tenemos mal rollo, tenemos problemas, tenemos discusiones, tenemos apatía, tenemos, pues entonces apaga, bueno, entonces gente nueva con ganas, que tenga ganas de ensayar, que no ponga problemas, que no sé qué, pues eso es algo también que... La ilusión, que a ti también te contagie un poco a la hora de... Y después ya, pues, Jorge, pues los conocimientos que tiene Jorge de música, pues la verdad es que nos han suplido bien a la dependencia de Serafinito que teníamos nosotros, que la verdad es que... Y Jorge, la verdad es que muy bien. Y con Fran, pues siempre está aportando ideas, siempre está diciendo cosas y de las cosas que Fran dice muchas al cabo del día, pues algunas quedáis. Algunas han salido para antes. Ganas realmente a vosotros nos faltaban, ¿no? Por salir de carnaval, si no, no habréis sacado las chirigotas este año. Claro. De hecho, a esas ganas de salir en carnaval, creo que alguno, bueno, en este caso Manuel Mancilla, le escribió en una entrada en el blog de las chirigotas que tenéis. Wow, no me acuerdo. Porque, espérate, explícame a mí, para profanos en la materia, sí. ¿Qué es el pipijerbe carnavalero? El pipijerbe. Wow. Porque, vamos, lo explicabas en un artículo larguito. Pero el pipijerbe sabes lo que es, ¿no? ¿No sabes lo que es el pipijerbe? Pues esas ganas, pues, ese entusiasmo, esa... Ese pico que te entra por dentro. Pues eso es lo que nos pasa a nosotros. Y lo que pasa es que eso está alimentado en nuestro grupo por... Supongo que casi en todos los grupos pasa, pero en nuestro pues también. Por un grupo de WhatsApp que alimenta continuamente ese pipijerbe. Y este año especialmente hay bastante. Y nos doramos la píldora los unos a los otros para animarnos, para venirnos arriba. Para, yo qué sé, porque como nos conocemos en verdad, sabemos lo que necesitamos cada uno. Eso es. Y entonces pues nos pinchamos ahí donde sabemos que al otro le va a hacer saltar y le va, claro, y le va a motivar. La manera de expresarlo en el blog era así como una sensación de agonía. De ansiedad. Sí, claro, sí, pero sí. Es que creo recordar ahora la entrada esa. Eso lo escribí yo desde Bristol. Entonces, el carnaval previo del año pasado lo viví de una manera diferente. Y lo viví con bastante impotencia, porque sí, estaba conectado continuamente con el grupo y hablábamos continuamente, pero no es lo mismo verlo en la distancia. Entonces, si tú a esas ganas alimentadas por el grupo de WhatsApp le añades que eso no lo puedes vivir realmente porque está lejos, pues entonces se genera una sensación doble de agonía y de ganas y de frustración que es imposible de controlar. Eso, y después cuando llegas aquí, esta gente no sé cómo te van a parar. Luego ¿no? llega aquí y explota, que es lo que pasa. Llega claro, aquí y claro. explota. Este año, pues, estando aquí, pues lo vas viviendo poco a poco. Y lo más dosificadito, un poco más tranquilito. Lo ves más tranquilo y lo vives más pausadamente. Pero eso es el primer vez. De todas maneras, quieto no te vas a quedar lo alto del escenario, ¿no? Eso es imposible, eso es algo impensable. Lo intentaré. No, porque si no sería lo mismo, ¿no? Yeah. Uno de los grandes promotores del Pipi Herbe este es el señorito Alberto. Sí, nuestro amigo Alberto. Que es espectacular cómo se viene arriba y cómo hace que todos nos vengamos arriba también. Es que eso es importante, tener al lado gente que ve que está disfrutando, que disfruta cuando tú disfrutas, y porque si no, se acaba. Si tú estás al lado de alguien que no te lo está pasando bien, pues al final tú te contagias también. Claro. Y eso es algo que intentamos fomentar, no sé, es unos años más que otros, pero para nosotros es algo importante, que el ver que la gente que está a tu alrededor se lo está pasando bien y tiene ganas de hacer cosas contigo. También cuando tú te lo estás pasando bien y el público te está viendo que tú te lo estás pasando bien, alguien el otro día aquí alguien estuve escuchando, no recuerdo quién, dijo eso, que si tú estás aquí y estás cantando y estás tú riéndote, te lo estás pasando bien, pues el público también participa de eso. Se contagia un poco, ¿no? Hombre, claro. Bueno, pues el Pipi Herbe, que vamos el a ver. Pipi Herbe Carnaval. Lo vamos a ver, desde luego, este año. Eso tiene también mucho que ver con un poco la filosofía y los planteamientos de cada agrupación, ¿no? A la hora de participar en el carnaval. Hay algunas agrupaciones que tienen una determinada filosofía y que participan en el Carnaval de Ubrique, pues con unos pensamientos y con un fin concreto, ¿no? Con unas ideas. Y hay otras pues que lo hacen con otras ideas, ¿no? Con el pasárselo bien, a lo mejor simplemente el estar ahí, pero el estar ahí porque quiere pasárselo bien. Y que los demás se lo pasen bien y ya está. Y bueno, pues depende un poco también de cómo uno se lo plantee, claro. Se lo plantee, claro que sí. ¿Tenéis algo preparado para el Fatu especial o no? ¿Cómo especial? Soy lo segundo en actuar, sí. En participar. Y no sé si alguna... Bueno, seleccionado ya las letras, los temas que vais a cantar, el escenario, si vais a llevar algo. No, nosotros no solemos llevar atrezos, si es a lo que te refieres, no solemos llevar nada. Figurantes. Y en cuanto a letra, pues todavía no tenemos nada decidido. No lo algo tenemos en la cabeza, pero no lo sabemos. Lo que depende es que... de la velocidad con la que podamos cantar lo máximo posible. Exacto. 30 minutos creo que, ¿no? No lo hemos hablado, pero quiero recordar que la última vez hablamos de 40 minutos. 40. Yo siempre tiro para arriba. Y además, como somos 7 este año, menos, pues hombre, 7 por 4 son 280 minutos, que son 4 horas y pico. 4 horas y pico, si empieza a las 8 de la tarde, a las 12 y pico. ¿Qué menos que termine aquello a la 1 y algo? Que yo creo que aquello termine a la 1 y algo es algo... decente, que uno termine como nosotros que hemos cantado algunas veces a las 3:30 de la mañana. Entonces, si va a empezar a las 8, pues... Que si se canta un poquito más, pues no pasa nada, ¿no? Hombre, yo creo que no. Cantaremos lo que nos digan. Nosotros cantaremos lo que nos diga quién. Los grupos y lo que se decía. Sí, hombre, claro, pero que no hemos hablado de que... hemos hablado más del tiempo que de lo que va a cantar. Claro. Entonces... nos ajustaremos al tiempo y cantaremos todo lo que podamos en ese hombre, tiempo. Hombre, realmente yo creo que con el repertorio que lleváis os daría tiempo a cantarlo completo, ¿no? No nos da tiempo porque la presentación dura alrededor de 4 minutos, el popurrí son 8 o 9, entre medio que ya si te para... que presentación larguita, ¿no? Sí. Sí, 4. Bueno. La del año pasado era más larga, el año pasado se plantó en 5 minutos. Y... vamos, yo creo que a lo mejor cantando 4 pasos dobles y 4 o 5 cuplés o algo de eso es lo que... ajustarnos al tiempo, entonces. Es lo que haremos. ¿Qué esperáis vosotros del FATU? Después de tantos años ya no esperáis nada, ¿no? ¿Que esperáis algo de vuestra participación en la gala de carnaval? Esperamos pasándonos bien, esperamos que salga bien, pasándonos bien. Y ya está, que le gusta a la gente. Que le gusta a la gente y... Ah, también esperamos que no se levanten cuando cantemos. Pues muy buena apreciación. Y si encima son del equipo corporativo, mejor. Pues también. Eso también está bien, hombre. Estaría bien que, o sea, que no se levanten, ¿eh? Ya que van allí, pues ya escuche, que van, pues escucha a todo el mundo. Y no selecciones a quién escucho y a quién no escucho, dependiendo de no sé qué criterio. Entonces, claro, si tú vas allí en representación del ayuntamiento, de tu partido político, de lo que sea, pues sí, o de ti mismo, de lo que sea, hombre, pues escucha. Escucha, digo yo, no pasa nada. Cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero se lo pasan bien, ¿verdad? ¿Eh? Que seguro que se lo pasan bien, hombre, ¿verdad? Por supuesto. Por supuesto, esto lo van a pasar bien, ¿eh? Por supuesto. Hombre, la verdad es que ya hace muchos años desde que os subisteis al escenario del FATOU con los carreteros o con los Stradivarius. ¿Cuándo fue el primer año? Con los carreteros fue el primer año, ¿verdad? De rebote, sí, en el 2007, tengo yo por aquí. O sea, ya un montón de años. Un buen número, y anda que no llovió nada, ¿no? Pues y sin parar todos los años, además. Sí, no había descanso. Yendo al FATOU, sí, desde el 2007, pero con la chivata desde 2003. Llevamos ya, esta es la 13, ¿no? Digo. Sí, digo, la 13, fíjate tú. ¿Pesan los años ya o no? Pesan los kilos, los años. Los kilos pesan. Algunos más que otros. Algunos más que otros. Hombre, pesar, mientras que la balanza te compense más salir que no salir, pues para adelante. Y la verdad es que cada año pues empiezas con ilusiones nuevas. Yo, por ejemplo, yo poder llevar a mi niña y que cante conmigo y disfrazarla. Y el otro día en la tortilla, como estaba mi niña y yo allí cantando y no sé qué. Sí, pero eso es una cosa y que eso es algo personal mío. Eso es mío, pero... Claro, pero esa es otra manera de vivir el carnaval ahora, ¿no? Es otra manera. Tú lo estás viendo de otra manera. Este año vamos con 8 niños, con 8 o 7 niños y vamos de otra historia. Vamos, eso es una cosa que veo yo. Pero que... Lo lleváis a tono, ¿no? Los pequeños van sí. Igual. Sí, sí, van en la compañera, la mujer, esposas, novias, en fin, que sean, van con vosotros también en todas las fiestas gastronómicas y también ahora lleváis a los pequeños. Y además estos que han entrado, pues vienen cargados de niños, pues también entonces, pues, van todos para adelante. Más niños todavía, ¿no? Había montado una guardería. Bueno, os pregunto por el carnaval de este año, pero en realidad no tiene mucho sentido casi, ¿no? Porque como agrupación que formáis parte de la Peña Carnavales Cadurique, pues estáis un poco relacionados con el tema de la organización. Entonces, preguntaros por el cartel o preguntaros por el pregonero cuando ha sido decisiones que se han tomado también un poco en el seno de la peña, así que no tiene mucho sentido sí, este año, ¿no? Nos parece bien el pregonero Rafael, bien, el cartel está chulo. El cartel está muy bien. El único problema tanto del cartel, bueno, no, eso digo, que el cartel yo no voy a entrar a valorarlo, a mí me gusta y eso. Lo que no me gusta es que es cómo ha organizado el ayuntamiento, porque eso no lo ha organizado la peña, solo ha organizado el ayuntamiento de Urique. ¿Cómo ha organizado el concurso del cartel? El concurso del cartel se ha organizado y salió a la publicación el día 8 de enero, con un plazo de 12 días para poder presentar un cartel, hasta el día 20 de enero. Mientras que se falla y se manda imprenta y se distribuye, el carnaval empieza el 7 de enero, febrero. El 7 de febrero. Sí. ¿Para qué sirve un cartel? Para promocionar una fiesta, ¿no? Para promocionarla fuera del pueblo, porque aquí ya sabemos cómo es y cuándo es el carnaval. Si tú vas a empezar a promocionar una fiesta, durante la fiesta, ¿qué promoción le vas a dar? Ninguna, ¿no? O sea, ¿qué público va a venir de fuera a Ubrique? ¿Qué promoción le damos a la fiesta? Ninguna. Eso yo no sé si son ganas de no promocionar esta fiesta... O simplemente no saber hacer las cosas. Y hacer las cosas mal, no, rematadamente mal. Porque además, otra cosa es que se dieron a conocer las fechas oficiales del carnaval y eso no dependía de los grupos, eso solo dependió del ayuntamiento. Porque los grupos ya le dieron su propuesta mucho antes. Mucho antes. Se dieron a conocer las fechas oficiales del carnaval el día 10 de enero. Ni siquiera un mes antes de la propia fiesta. Eso no son ganas de promocionar la fiesta, porque hay mucha gente que vive fuera Y gente que tiene interés. Gente de Ubrique. Gente de Ubrique y gente que no es de Ubrique, que tiene mucho interés por venir aquí. Gente que trabaja afuera, gente que se tiene que pedir días libres, gente que tiene que comprar unos billetes de avión, gente que tiene que comprar unos billetes de tren, gente que se tiene que organizar en su casa para poder venir. Si tú se lo dices eso con 3 semanas de antelación, posiblemente no vengan. Y eso influye en menos público aquí en la fiesta, menos dinero, menos promoción de nosotros mismos. A mí, como estoy dentro de todo esto, hay mucha gente que por saberme dentro me ha llamado, me ha preguntado, Quillo, ¿cuándo empieza esto? ¿Que tengo que reservar día? Quillo. Y yo, a mí me daba vergüenza de no poder, a 3 semanas vista del carnaval, no poder decirle, tío, pues la chorizada está al día, pues la chorizada está al día. Tío, no lo sé, Quillo. Y yo, tío, pero es que tengo que comprar, tío, pero es que yo no tengo culpa. Repito, yo no sé si esto son ganas de no promocionar esta fiesta, no sé por qué motivo, oculto, o realmente es que no saben hacer las cosas. Es una mezcla de las dos cosas, creo yo. De, manera, sí, de ineptitud y de desgana. Ha puesto sobre la mesa un tema que podemos abordarlo también desde otro punto de vista, que es las fechas del carnaval, el calendario. Aquí el carnaval se ha retrasado. No, carnaval se iba retrasando en Ubrique muchos años. Se ha retrasado. ¿Qué os parecería a vosotros como propuesta volver a los orígenes del carnaval? El carnaval cuando toca en calendario, toca en esta fecha y se hace en esta fecha, igual que se hace en Cádiz. Lo digo, por ejemplo, habrá personas que le dé igual, habrá otras que a lo mejor no tanto, ¿no? Que tengan su distinta fe y demás, pero este año vamos a estar metidos en actos carnavaleros directamente 100%. Con actos propios de la Semana Santa, con manifestaciones públicas de fe, ¿no? En la calle. Entonces, podía ser una opción, no sé si os parece a vosotros, si dentro de las agrupaciones, dentro de la peña, dentro de todo el ambiente del carnaval, sería una idea la de retomar, ¿no? El calendario original del carnaval o no. Sí, esa es una idea y que se planteó en la peña también, pero a lo que llegamos nosotros allí es que esa idea de relación Semana Santa-Carnaval no existe, o por lo menos nosotros no la vemos. Entonces nosotros, y yo personalmente, de mi punto de vista, yo creo que nosotros tenemos que poner las fechas del carnaval cuando a nosotros nos convenga, cuando le convenga al pueblo, cuando tengamos más días festivos o libres o lo que sea para poder disfrutar de eso. Yo no me tengo por qué encorsetar y perder 2 días de carnaval con lo que para mí supone el carnaval porque el miércoles de ceniza sea tal día. Por lo menos yo soy de esa opinión y en la peña muchos somos, hay otros que no, pero mayoritariamente por eso le hemos propuesto al ayuntamiento esa fecha. Y que conste que sabemos cuál es el origen del carnaval, ¿eh? Que no es que sabemos que no tiene que venir nadie a decirnos el por qué eso, pero que nosotros creemos que no hay, que son dos fiestas ahora mismo completamente separadas y que la... ¿Crees que esto es la serpiente que se muerde la cola? Porque hay años en los que el carnaval es muy pronto, sí, porque la Semana Santa es muy pronto. Sí, estamos comiendo polvorones y escuchando carnaval. Claro, entonces pisas la Navidad. El forofo con fervor navideño te dirá, oye, no te metas aquí, ¿no? Claro, pero es que es así, ¿no? Y esto es, y además cada vez hay más actos, ¿no? Cada vez hay más actos, tanto en carnaval como en Semana Santa. Sí. Y se van a pisar siempre. Se van a pisar siempre, claro. Y le vamos comiendo día al calendario, y es normal. Yo no lo veo incompatible, la verdad. Eso es lo que a la conclusión que yo quería llegar, que no es incompatible una cosa con otra. Hay público para ambas cosas. Sí, hombre. Claro. De esta manera sí que... De hecho es el mismo. Claro. O sea, sí, la verdad que sí. Claro, se pone a pensar el mismo. Pero se sabría con certeza, ¿no? Siempre en qué año pues cae. Pues mira, pues este año es este y sí. Que claro, se pero también tenemos ahí el puente de Andalucía, que es un... Que aprovecharlo, ¿no? Que es algo bastante importante. Ese es el origen de cambiar las cosas. El origen es que... aprovechar ese día de fiesta. Ese día, ese fin de semana, poner alguno de los fines de semana gordos, que son Chorizá y Cabalgata, para que ese fin de semana se pueda desplazar la gente... Y podamos tener más días, que este día coincide concretamente con que es sábado y no lo aprovechamos. Decir, me parece. Pero bueno, no. Mala suerte. Mala, muy mala. Pero yo prefiero tener más en cuenta eso que otra que cosa. Si pisa la que cuaresma. Si pisa la cuaresma o no. Con todo mi respeto a la cuaresma y a todo eso. Claro, una idea, ¿no? Cada uno pues claro, tiene aquí su opinión al respecto. Barre para casa. ¿Qué más nos queda por decir de vuestra participación en el carnaval de este año, de vuestra como agrupación, de cómo vais a presentar, del trabajo que habéis estado haciendo, de lo que queda por ver de la chirigota o borreguito como tú, y de dónde os podremos ver? Obviamente en todos los actos oficiales. Fin de semana, tela. Bueno, en todos los actos oficiales no vamos a poder estar porque los domingos, pues debido a las circunstancias que tenemos cada uno, que estamos aquí solo cinco en Ubrique, los domingos no podemos ir nosotros a ningún lado. Claro, porque con cinco. Entonces, partiendo de ahí, los viernes y los sábados vamos a estar en todos los sitios. Y ya, pues más concretamente, este mismo sábado, cuando terminemos de cantar en el Fatou, que somos segundo, yo supongo que a las 9 y algo estaremos listos. Pues a partir de las 10 y algo, 10 y pico, estaremos en el Ambigu del Pino. Después, a partir de las 11 y algo, estaremos en el Pa Gabbana y después en el London. Vamos, que los domingos sábado. No, pero que el sábado vais a aprovechar. Sí, hombre, nosotros lo que queremos es cantar. Siempre y cuando lleguemos, claro. Siempre y cuando lleguemos, ¿a dónde? A hacer tantas actuaciones. A terminar, sí, hombre, claro, ¿no? A terminar claro que llegamos, sitio. No vamos a llegar. Ahora que decís eso de que a vosotros lo que os gusta es cantar y de que vais a aprovechar al máximo los días que podéis estar todos juntos, a mí se me viene a la cabeza, hablando con otras agrupaciones, por ejemplo, la chirigota de Cristóbal Río, que tiene una idea muy bonita, que lleva a cabo desde hace varios años, que es salir un día determinado en concreto, da igual, que no tiene por qué ser un fin de semana, por las calles del casco antiguo a cantar y a llevarle el carnaval a los vecinos del casco antiguo que no pueden, pues, por motivo de salud quizá, desplazarse, ¿no?, y disfrutar del carnaval. Luego estaba hablando con otras agrupaciones, por ejemplo, la comparsa de Óscar tiene también la intención este año de salir un día entre semana por la avenida para cantar, sin que haya ningún acto concreto, ni ninguna fecha, ni ningún día, simplemente salir a la calle y cantar en la calle, ¿no? Vosotros eso en realidad lo venís haciendo desde que estáis en el carnaval. Nosotros lo hacemos desde siempre. Nosotros, independientemente de lo que he dicho, de que vamos a cantar en estos sitios, estamos en la Avenida España, cantamos un golpe de veces durante mercado, el carnaval. En los parques. Hemos cantado en todos lados. Nosotros, basta que yo diga, Guillo, vaya a pararse aquí un momento a cantar, y nosotros sí, cantamos en la calle donde haga falta. Y en la Chorizada nos hartamos de cantar en todos lados. Claro, y si estuviéramos aquí, repetimos, si estuviéramos aquí el grueso del grupo, entre semana íbamos a cantar seguro. Saldríamos a cantar porque seguro. Realmente es una pena que no puedas aprovechar el repertorio, claro, y el trabajo tanto que has hecho solo los fines de semana. Sí, sí. Ojalá pudiéramos ir los domingos a todos lados y los jueves también. Ojalá. No, y además que es bonito, ¿no? Ir por la calle de buena primera a encontrarte, onda, mira, están cantando una chirigota, ¿esto qué sí, es? Sí, ¿no? Claro que sí, eso es que, el carnaval, ¿eh? Claro. Exactamente, es bonito y bueno, pues sería interesante que se hiciera. Aquí nos vamos a quedar. Si no queréis comentar nada más, pues yo agradeceros el que hayáis pasado por aquí, por los estudios de Radio Ubrique, nos hayáis acompañado en este ratito y hayáis hablado de chirigota. Anunciar de nuevo que el segundo viernes va a haber el pase benéfico, que se habrá repetido muchas veces. Ah, sí, eso. Y que la gente se anime a ir y eso, que es para asociaciones de Ubrique y... Y que además, además de la, no sé si lo habrán comentado aquí, además de las agrupaciones oficiales, como quieren llamar oficiales, yo creo que es una tontería, pero que también gente que no va a cantar el primer fin de semana va a cantar después. Tengo entendido que la comparsa de Óscar va a ir allí. No sé si alguien más se animará o no, pero hombre, que va a haber más gente allí. Y que esto del pase benéfico, que eso fue una idea de los grupos y que eso se consiguió por parte de los grupos. Porque me ha parecido leer en algún panfleto oficial que eso es gracias a alguien, no sé a quién. Eso es gracias a los grupos. Y eso fue una idea que surgió de los grupos. Yo creo que desde la... Por parte también de la comparsa de Óscar y de las niñas también. Y de las niñas, y eso pusieron eso sobre la mesa y los grupos decidimos llevar a cabo a eso. Porque es que, no sé, leo tantas cosas que he leído en un panfleto, panfletario, que por visto es gracias a alguien, lo que no se puede entender del panfleto, porque la verdad es que hay cosas que es que no hay por dónde cogerlas, en realidad. Te pones a leer y dices... ¿Qué querrá decir, por favor? Si es que esto está... pero no deja de ser eso. Dios mío de mi vida. Después me lo aclaráis. el viernes 20 de febrero, la gala benéfica. Si no quieres ahondar en eso, nosotros la aclaramos después fuera del micrófono. Sí, después te he dicho, después la aclaráis. Podemos ahondar, ¿eh? Iba a dar los datos. El viernes 20 de febrero, la gala benéfica, con la actuación de las agrupaciones del carnaval. En principio, pues participarán las 7 agrupaciones de este sábado en el Fatou, más también, que yo sepa, la comparsa de Oscar. No sé si algún otro más también va a acudir. Todo el que se anime está invitado. Claro. 8€ las entradas, todavía hay, se pueden comprar en la Oficina Municipal de Turismo. Y la gala será benéfica, destinada a 4 colectivos, creo. En principio, uh-huh. Discubri, Asociación Saharaui, Vamos Juntos y Dame Tu Mano, ¿no? Sí. Son los 4 colectivos. Sí, sí. ¿Qué más hay destinado esa, uh-huh. Los fondos que se recaudan? La verdad es que lo que se recauda no es mucho. Sí, no es mucho, pero es... Pero bueno, hombre, es una importante algo, aportación porque ayuda, se hace desinteresadamente. Todo lo que se puede hacer. Todo lo que sea, ¿verdad? Y también recalcar que el año pasado el tema de dejarlo en manos de la organización, digamos, en manos de las asociaciones, la verdad es que fue... Un éxito, se portaron muy bien. Porque con nosotros estuvieron muy bien, se encargaron de vender muchas entradas, claro. Lo decía Mario aquí el otro día, con toda razón, es que... los que van a ser beneficiarios de ese dinero, si le da una oportunidad para que simplemente estando allí recibiendo a los grupos, y pues la verdad es que se implicaron mucho y nosotros agradecerle pues el trato que nos dieron en la escuela ese día. Muy bien, queda también ese capítulo de agradecimientos. Por supuesto. Pues aquí nos quedamos, ¿os parece? Pues nada, muchas gracias. Manuel Mancilla, Juan Mancilla, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, carnaval. Bueno, hasta luego.